Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Estás escuchando Retiradas FM, noticias semanales. Muy buenos días, arrancamos hoy con la oleada de manifestaciones que se han llevado a cabo en varios puntos del país debido a las nuevas restricciones marcadas por el gobierno central. A nivel internacional, el gobierno de Nicaragua aprueba una ley que impone penas de cárcel a quienes consideren que publiquen noticias falsas. Asimismo, el gobierno de Argelia convoca a millones de electores para votar sobre una reforma constitucional. En España continúa el enfrentamiento político. Esta vez el debate se ha encarnado fruto de la segunda oleada de manifestaciones que se ha producido este domingo 1 de noviembre en grandes ciudades del país. Desde La Rioja, la presidenta Concha Andreu ha condenado los sucesos acontecidos en su comunidad. Condenamos con firmeza los actos violentos llevados a cabo durante la pasada noche en el seno de protestas convocadas y alentadas por grupos radicales. Varios partidos se han pronunciado en contra de las manifestaciones y la violencia, a excepción de Vox, que ha defendido las protestas pacíficas a raíz de las nuevas restricciones de movilidad y ha culpado a la extrema izquierda de provocar los altercados. Pablo Iglesias ha arremetido contra el partido de Santiago Abascal, al que señala como desencadenante de la violencia. De momento, Pedro Sánchez llama a la responsabilidad para vencer a la pandemia. Siguiendo con otros asuntos nacionales, el PSOE ha acordado con Esquerra Republicana que el presidente del Gobierno acudirá cada 2 meses a la Cámara del Congreso para explicar la evolución de la segunda oleada de la pandemia a cambio del apoyo de Esquerra al nuevo decreto de estado de alarma y su prórroga durante 6 meses. Por tanto, primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo, y creo que con esas señorías podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma. A pesar de las alternativas de otros partidos, el PSOE optó por la solución de Esquerra, ya que implica acudir periódicamente al Parlamento, pero no cada mes, y le da algo más de margen al Ejecutivo y al Ministerio de Sanidad. En relación al estado de alarma, dirigentes del Partido Popular han mostrado su abstención durante la votación. Marina Navarro. Así es, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha demostrado esta semana el giro total de su estrategia con la abstención de su grupo parlamentario ante una medida que ya en mayo denominaba una aberración jurídica. Hemos anunciado que nos vamos a abstener para no dejar sin ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal, a las comunidades autónomas que dan la cara y que ahora necesitan, por la inacción del gobierno durante los últimos meses, sí tener que hacer confinamientos perimetrales. Casado acudió al debate del Congreso el pasado jueves y en una intervención improvisada donde terminaba su abstención crítica, confirmó su intención de llevar los 6 meses de prórroga ante la Comisión de Venecia y el órgano del Consejo de Europa para Asuntos Legales. A nivel internacional, el gobierno de Argelia ha convocado este domingo a 25 millones de electores para votar sobre una reforma constitucional. Sin embargo, la propuesta del presidente Abdelmadjid Tebboune no ha sido bien recibida entre la oposición, que ha rechazado la oferta de acudir a las urnas. Con esta nueva propuesta ya son 8 las revisiones de la Constitución desde que el país logró la independencia en 1962, una por cada jefe de Estado. De momento, los análisis apuntan a que el recuento final vencerá a favor del sí. Lucía Moreno, ¿qué más noticias tenemos en el ámbito internacional? Pues el gobierno de Daniel Ortega sigue atentando contra la libertad de expresión en Nicaragua. El pasado 27 de octubre, el Parlamento aprobó la nueva Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo objetivo es la criminalización de publicaciones en plataformas digitales de contenido considerado como falso por el gobierno. Las penas de cárcel oscilan entre 1 y 10 años y además esta normativa no solo afecta a periodistas, ya que cualquier ciudadano puede ser acusado. En el ámbito cultural, la sala en la que se agrupa la obra del Bosco reabrió el pasado 28 de octubre, tras haber estado cerrada al público durante 7 meses. Las 9 obras del maestro flamenco ocupan su ubicación clásica, pero la novedad es que se ha transformado la iluminación y los nuevos soportes permiten la aproximación a los detalles de obras tan destacadas como el Jardín de las Delicias. Además, esta nueva disposición también permite contemplar mucho mejor el reverso de las pinturas. Por otra parte, el poeta y escritor Juan Bonilla ha sido elegido ganador del Premio Nacional de Narrativa gracias a su ficción titulada Totalidad Sexual del Cosmos. En ella rememora la figura de Nahui Olín, pintora y poeta mexicana. El autor relata en una prosa adornada con lírica y mediante 3 partes la vida del artista. La publicación se puede adquirir por 18,99€ en versión física o por 5,99€ en formato electrónico. Marina Navarro, más novedades. Pues Lucía, hoy tenemos que lamentar la muerte de Pedro Iturralde, pionero y maestro del jazz en España a los 91 años, en su domicilio madrileño del distrito de Moncloa. Fue leyenda del jazz europeo y logró acercar el jazz y el flamenco a España. Su huella se extiende durante más de 7 décadas de trabajo constante y así el saxofonista navarro hizo historia con 3 volúmenes de jazz flamenco reconocidos mundialmente y ostentó la primera cátedra española del saxo en el Conservatorio de Madrid. Su alianza con el saxo fue inquebrantable. Él mismo decía: el saxo es el instrumento musical más cercano a la voz humana. Ahora comenzamos con el mundo de los deportes y arrancamos con el nuevo fichaje del Manchester City. El club inglés ha anunciado el fichaje de Filip Stevanović, extremo izquierdo del Partizan de Belgrado, que se convierte así en el primer fichaje del club en el mercado invernal. El club serbio ha anunciado mediante un comunicado la salida del futbolista rumbo a Inglaterra. Stevanović debutó con el primer equipo en diciembre de 2018 y con 17 años se convirtió en el jugador más joven en anotar un doblete en la Liga Serbia. Marina Navarro, cuéntanos cómo va la Liga Nacional. Pues en fútbol sala el Barça sigue con su particular deriva en Liga. Ya son 6 los partidos jugados y sigue sin conocer la victoria en la competición doméstica. Su último partido se saldó con un empate a 2 con el Fútbol Emotion en Zaragoza en el Palau Blaugrana. Pese a que Ferrao decide adelantarse por partida doble a los de Andreu Plaza, el conjunto maño supo sobreponerse y lograr un empate que les aupa los puestos de playoff. Estas son las declaraciones de Sergio Lozano, capitán del conjunto azulgrana. No quiero que sea una excusa, ni mucho menos decir que por haber sido campeón de Europa todo vale, pero hubiese firmado ser campeón de Europa y está en esta situación ahora mismo. Todo el equipo espera mejorar en su próximo partido frente a Osasuna Magna el próximo 22 de noviembre. A su vez, tenemos que lamentar el fallecimiento de Tony Bruins a sus 73 años. El carismático ayudante de Johan Cruyff y Charlie Richards en el Barça del Dream Team llevaba mucho tiempo luchando contra un cáncer que le fue detectado en 2016. Desempeñaba el papel de ojeador y realizador de los informes sobre los rivales durante 10 años al lado de Johan Cruyff. Además, entre 2005 y 2009 fue asistente del actual técnico azulgrana Ronald Koeman. El FC Barcelona lamenta su fallecimiento en las redes sociales. Finalizamos con el tiempo en España. A partir de mañana va a cambiar de una forma muy significativa con precipitaciones y con bajada de las temperaturas. Lluvia a partir del mediodía ganando fuerza en Galicia y a lo largo de la tarde algunas precipitaciones en Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco. En Canarias jornada tranquila pero con algunas nubes altas que van a continuar a lo largo de la jornada. Finalmente, respecto a las temperaturas actualmente en Madrid, están en valores suaves, con máximas de 19 y una humedad media del 72%, pero será mañana cuando empiecen a bajar. Muchas gracias, Marina. En cuanto al tema del día, seguiremos al tanto de la evolución de los altercados producidos por el toque de queda. Gracias por escuchar un día más Retiradas FM, Noticias Semanales.